El crimen de Orcival, de Emil Gaboriau. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo noveno. A pesar de que se habían apresurado en estas operaciones, eran las 10 cuando el padre Plantat y sus convidados pudieron dejar a Valfeliu. En lugar de tomar el camino de por la mañana, internáronse por un sendero de travesía que, atravesando las propiedades de Madame Lanascol, conducían diagonalmente al puente de hierro, que era lo más corto para llegar al hotel donde M. Lecoq había dejado su equipaje. Por el camino, el anciano juez de paz, dejando ya de pensar en el crimen que les ocupaba, se ocupó un tanto de su amigo M. Quartaux. «¡Qué desgracia le ha podido ocurrir!», decía. «Gracias a la estupidez de su criado, nada hemos podido sacar en limpio». Dijo que el recibo de una carta de su hija Laurencia había ocasionado el ataque de la madre. Llegaban en esto delante de la fonda a donde se dirigían. En el umbral de la puerta, con la espalda apoyada en el muro y las piernas cruzadas, un mocetón de apariencia hercúlea, subido de color, fumaba en su pipa, mientras hablaba con un hombre empleado del camino de hierro, y que había venido de Évry precisamente a adquirir noticias del crimen ocurrido. Era el dueño de la fonda. En cuanto percibió al padre Plantat, exclamó: «Entrad, señor juez de paz. ¡Qué desgracia! Entrad. Hay en la sala una porción de personas que han visto a los asesinos. ¡Qué infame Juan sin pena, pues! ¿Y Gaspin? ¡Oh! Tendré un placer en ir a pie de aquí a Corbeil con tal de presenciar su ejecución». «Un poco de caridad, maese Lenfant. Olvidáis demasiado pronto que Gaspin y Juan sin pena eran dos de vuestros mejores parroquianos». Maese Lenfant quedóse un poco cortado por la observación, pero al punto triunfó su imprudencia de posadero y exclamó: «¡Vaya unos parroquianos! El truán de Gaspin me lleva por allá 38 francos que de seguro no volveré a ver». «¿Quién sabe?», dijo irónicamente el juez de paz. «Esta noche, en cambio, os proporciona gran ganancia, porque tenéis la casa llena de gente. Ni en las fiestas de Orcival han acudido más curiosos». Durante este breve diálogo, M. Lecoq había entrado en la fonda y recogido su saco de noche. Su cargo no era ya ignorado de nadie, y se lo recibió de distinta manera que por la mañana, cuando le habían tomado sencillamente por un tendero rico. Pero M. Lenfant y su mujer, una mujerona que no necesitaba de su marido para echar a viva fuerza a los borrachos que no llevaban bien repletos los bolsillos, se dignaron apenas responderle, y cuando preguntó cuánto debía, se encogieron de hombros con desprecio y dijeron: «Nada». En cuanto salió con su saco de noche en la mano, dijo el padre Plantat: «Ahora vamos deprisa, porque quiero pasar por casa del pobre alcalde». Los tres apretaron el paso, y el juez de paz, agitado por funestos presentimientos, quería combatir sus inquietudes exclamando: «Si hubiera ocurrido en casa de Quartaux un suceso grave, la muerte de una de sus hijas, yo lo sabría a estas horas. No, todo ello será que Laurencia está algo mala y Madame Quartaux, que es la madre más excelente del mundo, se ha arrebatado por una futesa y habrá querido que su marido vaya a buscar a su hija inmediatamente. Ya veréis cómo nos hemos alarmado sin gran motivo». Por desgracia, el juez de paz se equivocaba. Ante la puerta de la casa del alcalde había estacionadas unas 15 o 20 mujeres del barrio, y en medio del grupo, Bautista, el criado que ya conocemos, peroraba y gesticulaba con énfasis. Sin embargo, al acercarse el juez de paz, las comadres huyeron como una bandada de moscas espantadas. Le habían reconocido a alguna distancia a la luz de un farol. Porque Orcival posee más de 20 faroles que constituyen el orgullo de M. Quartaux, que es quien ha realizado esta mejora, y tiene luz hasta las 12 de la noche cuando no hay luna. 20 reverberos de aceite que fueron comprados a otra localidad más afortunada porque pudo permitirse el lujo del gas. Los faroles de Orcival no esparcen gran claridad y, en cambio, como son de petróleo, en las noches de niebla producen un olor abominable. La inesperada llegada del juez de paz contrarió visiblemente a Bautista, que se quedó sin auditorio en el momento más sublime de su oratoria. Sin embargo, como tenía un respeto que podría calificarse de miedo al severo juez, disimuló su contrariedad y, con su habitual sonrisa, se adelantó a él y dijo: «Ah, señor juez, qué historia. Ahora mismo corría a daros parte. ¿Qué, tu amo me necesita?» «Creo que no», prosiguió Bautista. «Al salir esta mañana de Valfeliú, mi señor corría que yo no podía seguirle». Bautista se interrumpió para colocar esta reflexión que le ocurría. «Porque mi señor no es pesado, aunque muy grueso, es una pluma». El padre Plantat se había impacientado y dio una patada en el suelo. «Por fin llegamos», repuso el criado. «El amo se precipita como un huracán en la sala donde se encontraba la señora, llorando como una magdalena. Él llegaba tan agitado que apenas podía hablar. Los ojos se le saltaban de las órbitas cuando dijo: ¿qué hay? ¿Qué hay? Entonces la señora, que no podía hablar, le presentó la carta de la señorita». Las tres personas que formaban el auditorio de Bautista no respiraban por no perder una frase, y el bribón del criado, que lo advertía, martirizaba de intento su impaciencia. «He aquí», continuó, «que el señor toma la carta, se acerca a la ventana para ver más claro. De un golpe de vista la abarca toda, y entonces lanza una exclamación ronca, así como esta: ¡Oh!, y empieza a agitar las manos en el aire como un perro que nada. Dio dos vueltas sobre los talones y cayó en tierra como un saco de patatas. Todo había concluido». «¿Cómo? ¿Ha muerto?» «No, no, señor. Le vais a ver». Monsieur Lecoq tenía mucha paciencia, pero no tanta como requería el asunto. Crispado ya por la pesadez de aquel relato, colocó en tierra su saco de noche y, cogiendo a Bautista con la mano derecha, mientras con la izquierda blandía un junco muy delgado que llevaba en la mano, le dijo: «Amigo mío, te suplico que te des prisa». No dijo más que esto, pero el criado debió comprenderle perfectamente y sentir un miedo terrible ante la mirada de aquel hombre de aspecto inofensivo, porque, con una viveza extraña en él, continuó sin apartar la vista del junquito. «El señor tenía una congestión y la casa se trastornó. Todo el mundo perdía la cabeza, menos yo, que tuve la idea de ir a buscar un médico. Sabía que el doctor Gendru no estaba en su casa y me disponía a ir a la botica, pero, por fortuna, en la esquina de esta calle me encuentro a Robelot, el tonelero. Ven», le dije, «sígueme». Me siguió. Hizo al señor dos sangrías y, un momento después, el señor respiró, abrió los ojos y ahora está acostado en uno de los canapés del salón, llorando como un niño. Me ha dicho que quería ver al señor juez de paz y por eso yo iba ahora a escape». «¿Y la señorita Laurencia?», preguntó el padre Plantat, sin ser dueño de disimular su emoción. Bautista, entonces, tomó un ademán trágico y repuso: «Oh, señores, no me habléis de eso. Es doloroso». El juez de paz y el doctor no escucharon más y se precipitaron dentro de la casa. Tras ellos entró Monsieur Lecoq. Había confiado a Bautista su saco de noche. «Llévame esto a casa del juez de paz y listo». Con lo cual, el criado abandonó su ordinaria calma y echó a correr. Cuando la desgracia entra en una casa, imprime en toda ella desde la puerta su sello fatal. Quizá es que el sentimiento de los que se acercan les hace verlo todo bajo un prisma fatal, doloroso. Mientras el médico y el padre Plantat atravesaban el patio, les parecía que aquella casa, tan hospitalaria, tan alegre la víspera, presentaba un aspecto lúgubre. En el piso superior veíanse luces que pasaban de un lado a otro, y era que se ocupaban los criados de la señorita Lucila, que después de Monsieur Quartot había sido acometida de un ataque de nervios. En el vestíbulo, una niña de unos 15 años, que era la camarera de Laurencia, estaba sentada en el primer escalón y se cubría el rostro con el delantal, llorando desesperadamente. Algunos criados, mudos, inmóviles, estaban allí sin saber qué hacer en medio de aquella consternación general. La puerta del salón, mal iluminado por dos bujías, estaba abierta. En un sillón, junto a la chimenea, estaba Madame Quartot, más bien tendida que sentada. En el fondo, junto a una de las ventanas que caían al jardín, estaba Monsieur Quartot tendido en un canapé. Le habían quitado su patelot y casi arrancado las mangas de la camisa en la precipitación de sangrarle, y los vendajes de ambas sangrías ceñían sus dos brazos desnudos. Junto a la puerta, un hombre vestido como los artesanos bien acomodados parecía un poco cortado y confuso. Era Robelot, el tonelero, a quien se había hecho esperar, temiendo un nuevo accidente. La entrada del padre Plantat sacó a Monsieur Quartot del estupor en que parecía sumido. Levantóse y, casi vacilante, fue a echarse en brazos de su amigo, diciéndole con acento desgarrador: «¡Oh, soy muy desgraciado!». En algunas horas, el pobre alcalde había cambiado, hasta el extremo de no parecer el mismo. No, no era aquel hombre risueño y feliz de por la mañana, que con su mirada parecía desafiar al mundo. Convencido antes de su importancia, estaba ahora abatido, anonadado, y su pensamiento vagaba incierto en un océano de amarguras. Sin darse cuenta de lo que decía, como un insensato, repetía: «Soy desgraciado, muy desgraciado». El anciano juez de paz, aquel hombre tan acostumbrado a sufrir, era el amigo que ciertamente necesitaba en tales momentos. Condujo de nuevo a Monsieur Quartot al canapé y, teniendo una de sus manos, se esforzaba en calmar aquel dolor sin límites. Recordaba a aquel padre infortunado que su mujer, la compañera de su vida, le quedaba para llorar con él a la pobre hija muerta. Recordábale que tenía otra hija viva a la cual se debía y por la cual tenía que vivir. Pero aquel pobre padre no estaba en aquellos momentos para prestarse a oír nada. Por fin, cuando se fue disipando un poco su dolor, repuso: «¡Ay, amigo mío, no lo sabéis todo! Si hubiera muerto aquí en medio de nosotros, rodeada de nuestros cuidados, recogiendo su último suspiro con nuestra ternura, mi desesperación sería infinitamente menor que la que me atormenta. Si supierais, si supierais». El padre Plantat se había levantado como si temiera lo que iba a escuchar. «Pero, ¿quién puede decir?», prosiguió el alcalde, «¿cómo y en dónde ha muerto? Pobre hija mía, quizá no ha tenido a nadie a su lado para recoger su último suspiro. ¿Qué habrá sido de ti, tan acostumbrada a ser dichosa?». Y levantándose con desesperación exclamó: «Venid, Plantat, vamos a la morgue». Y dejóse caer de nuevo a esta siniestra palabra: la morgue. Todos los testigos de esta escena desgarradora permanecían inmóviles y mudos. Sólo los sollozos de Madame Quartot y los de la criada del vestíbulo turbaban el silencio. Ya sabéis que soy vuestro mejor amigo, murmuró el padre Plantat. Hablad, confiadme todo lo que pasa. Pues bien, murmuró el alcalde. Sabed. Las lágrimas le ahogaban y no pudo continuar. Entonces, tendiendo al padre Plantat una carta estrujada y humedecida por las lágrimas, le dijo: Leed. El padre Plantat acercóse a las bujías y, no sin trabajo, porque la letra estaba borrada en muchos sitios, leyó lo siguiente: Queridos padres, perdonadme, os lo ruego, perdonad a vuestra pobre hija el dolor que va a causaros. Ay, soy muy culpable, pero el castigo es harto terrible. En un día desgraciado y arrastrada por una pasión fatal, lo he dado todo al olvido. El ejemplo, los consejos de mi santa madre, vuestra ternura. No he sabido lo que era resistir a un hombre que me suplicaba de rodillas, jurándome un amor eterno, y que ahora me abandona. Todo se acabó. Estoy deshonrada, perdida, y me es imposible ocultar por más tiempo mi horrible falta. Oh, padre mío, no me maldigáis. Soy vuestra hija, y prefiero la muerte al oprobio. Cuando leáis esta carta habré dejado de existir. Habré dejado la casa de mi tía y estaré lejos, muy lejos, donde nadie haya de encontrarme y pueda llevar a cabo el intento que ha de concluir con mis desdichas. Adiós, pues, mis queridos padres. De nuevo os pido perdón. Tened piedad de esta desgraciada y olvidadla. Que mi hermana Lucila no sepa nunca lo que ha sido de mí. Adiós para siempre. Para vosotros será el último pensamiento de vuestra pobre Laurencia. Gruesas lágrimas rodaban silenciosas por las mejillas del pobre juez de paz, mientras descifraba aquella carta de desesperación. Un furor mudo y comprimido descomponía su rostro y crispaba todos sus músculos. Cuando hubo concluido la lectura de la carta, murmuró con voz ronca: —¡Miserable! Monsieur Quartot oyó esta exclamación. —¡Sí! ¡Miserable! —exclamó. —¡Miserable! ¡Ese vil seductor que se desliza en la sombra para arrebatarme mi más querido tesoro! ¡Mi pobre hija no sabía nada de la vida! Él ha murmurado a su oído palabras de amor que estremecen el corazón de todas las niñas. Ella habrá reído y ahora la abandona. ¡Oh, si le conociera, si supiese! Y se interrumpió bruscamente. Un rayo de luz acababa de iluminar su mente. ¡No!, dijo. ¡No se abandona así a una hermosa y noble joven, sobre todo cuando lleva un millón de dote! No se la abandona, por lo menos sin una causa muy justa. Cuando pasa el amor, queda el interés, y para mí está claro que el infame seductor no era libre, estaba casado. El miserable no ha podido ser otro que el conde de Tremorel. Él ha matado a mi hija. El silencio que siguió a estas palabras daba a entender claramente que todos los que le oían pensaban lo mismo. Yo estaba ciego, murmuró el desgraciado padre. Yo recibía a ese hombre en mi casa y estrechaba su mano con la mía, leal. ¡Oh! ¡Juro tomar una venganza sangrienta! En aquel momento, el recuerdo del crimen de Valfeliu acudió a su mente y repuso: ¿Y cómo vengarme? Ni aun ese consuelo tengo. No podré matar al miserable, gozarme en su agonía, verle sufrir horas y horas. Ha muerto a manos de asesinos menos infames que él. En vano el padre Plantat se esforzaba en tranquilizar al desgraciado padre, que continuaba exaltándose cada vez más. —¡Oh, Laurencio! ¿Por qué no has tenido confianza en tu padre? Has temido mi cólera, como si un padre pudiese dejar de amar a su hija. Degradada, te amaría aún. ¡Ah! Tú no sabes lo que es el corazón de un padre. Un padre perdona, olvida, y tú hubieras podido ser dichosa aún. Tu hijo hubiera sido el mío, hubiera crecido entre nosotros y yo hubiera hecho extensiva toda mi ternura a él y hubiera jugado con él sobre mis rodillas como jugaba contigo cuando niña. Y lloraba, y la emoción le dominaba, y mil recuerdos de aquella época feliz en que sus hijas eran niñas se presentaban en su memoria y exclamaba: —¿Era acaso esta casa lo que te daba miedo? ¿Era este pueblo? Yo hubiera dejado a Orcival, hubiera ido a establecerme al otro extremo de Francia, a Italia, a Alemania. Con dinero todo se remedia, todo, menos la muerte. Y ocultó el rostro entre las manos, porque los sollozos le ahogaban. —Y no saber qué ha sido de ella —decía—, esto es horrible. Mi hija, tan hermosa, tan buena. ¿Os acordáis, doctor, de aquellos ojos, de aquel cabello? Su sonrisa era el sol de esta casa. Y ahora, muerta, perdida. No, no me consolaré. Y no saber dónde está su cuerpo abandonado. Quizá menos feliz que el de la condesa de Tremorel, que al fin ha encontrado quien dé parte, quien la saque de allí. ¡Oh, que Dios me conceda igual ventura! ¡Que pueda yo imprimir sobre sus labios fríos mi último beso! ¿Era este el mismo hombre que aquella mañana dirigió al vecindario de Orcival frases tan frívolas? Es que la pasión nivela las inteligencias. Y con harta frecuencia se ve al hombre de genio expresar su desesperación ni más ni menos que al imbécil. Hacía ya un momento que M. Lecoq hacía esfuerzos para contener una lágrima que quería salir de sus ojos. M. Lecoq, sin embargo, era estoico por naturaleza y por profesión. No obstante, ante el dolor de aquel padre, creyóse dispensado, y saliendo de la sombra en que se había colocado, acercóse a M. Quartaut y le dijo: —Yo, M. Lecoq, agente de policía, os doy mi palabra de encontrar el cuerpo de la señorita Laurencia. El pobre alcalde agarróse a estas palabras como se agarra el que se ahoga a las matas que se ven en la orilla. —Sí —dijo—, encontraremos el cuerpo de mi pobre hija. Vos me ayudaréis. Dicen que la policía todo lo sabe. Vos sabréis lo que ha sido de mi hija. Y acercándose a M. Lecoq, estrechó su mano y le dijo: —Gracias y perdonadme. Esta mañana os he ofendido con mi necio orgullo. Perdonad. Yo no sabía entonces todo el mal que debía a ese infame conde de Tremorel. Pero ahora obraremos de acuerdo. Removeremos la Francia entera. Y si es preciso dinero, mucho dinero, yo lo tengo. No os apuréis. Gastad si es preciso. Sus fuerzas estaban agotadas y cayó de nuevo sobre el canapé. —Es necesario que se acueste —dijo el doctor Gendru al padre Plantat—. Puede declararse una fiebre cerebral que nos daría que hacer. El juez de paz acercóse entonces a Madame Quartaut, que, siempre abismada y muda en su dolor, parecía no ver ni oír nada de lo que alrededor suyo pasaba. —Señora —dijo—, señora. Ella se estremeció y levantó sus ojos extraviados. —Ha sido culpa mía tan solo —murmuró—, solo mía. Una madre debe saber leer en el corazón de su hija. Yo no he sabido adivinar el secreto de Laurencia. He sido una mala madre. El doctor a su vez se levantó y dijo: Señora, es preciso que obliguéis a vuestro esposo a que se acueste sin tardanza. Su estado es grave y necesita descansar. Yo le recetaré un calmante. Dios mío, Dios mío, exclamaba la pobre mujer, y con el temor de una nueva desgracia, no menos espantosa que la primera, recobró su presencia de ánimo, llamó a los criados y condujeron a Monsieur Quarto a su cuarto, siguiéndole ella, acompañada del doctor Gendru. Solamente tres personas se quedaron en el salón: el juez de paz, Monsieur Lecoq y, siempre junto a la puerta, Robelot, el tonelero. —¡Pobre Laurencia! —murmuraba el juez de paz. —¡Pobre niña! —Me parece —murmuró el agente de policía— que el más digno de compasión aquí es su padre. A su edad, un golpe semejante puede costarle la vida. El estoico agente de policía estaba verdaderamente conmovido, y aunque ponía todo su amor propio en disimularlo, lo conseguía difícilmente. —Yo tenía un presentimiento de la desgracia que sucede —murmuraba el juez de paz—. Yo había adivinado el secreto de Laurencia, pero, por desgracia, lo he adivinado tarde. —¿Y no habéis tratado...? —¿De qué? En circunstancias tan delicadas, cuando el honor de una familia depende de una sola palabra, es necesario tener gran circunspección. ¿Qué podía yo hacer? ¿Advertir a Quarto? No. Además, no me hubiera creído. Hay personas que no quieren convencerse hasta que los hechos vienen a sacarlas de su error. ¿Podíais haber intentado algo con el conde de Tremorel? El conde lo hubiera negado todo. Y hubiera dicho, además, que con qué derecho me entrometía en sus negocios. —¿Y con Laurencia? El padre Plantat exhaló un profundo suspiro. —Aunque no me gusta mezclarme en asuntos ajenos, un día, con precauciones infinitas, con un interés casi paternal y sin confesar que lo sabía todo, quise darle a entender el abismo en que se precipitaba. —¿Y qué respondió? —Nada. Se rió... ¿Cómo se ríen las niñas que tienen un secreto que ocultar? Después, me fue imposible encontrarme un cuarto de hora a solas con ella. Antes de esta imprudencia por mi parte, porque fue en mí una imprudencia, hubiera debido obrar. Pero yo era su mejor amigo. No se pasaba día sin que viniera a mi jardín a destrozarme las plantas, las que yo tenía en más estima. Y yo, que no hubiera dejado cortar una flor para el papa, le dejaba a ella destrozar mis petunias, y para ella había yo reunido mi rara colección. Yo era, como si dijésemos, su florista obligado. Monsieur Lecoq observaba de reojo su emoción y no pudo disimular una sonrisa irónica. El juez de paz iba a continuar cuando, volviéndose por un ruido que sonaba hacia el vestíbulo, se apercibieron por vez primera de la presencia de Robelot, el tonelero. El rostro del juez de paz manifestó la más viva contrariedad y exclamó: —¿Estabais ahí? El tonelero moduló una sonrisa humilde y aduladora y exclamó: —Sí, señor juez, a vuestro servicio. —Es decir, que nos escuchabais. —No, no, señor. Aguardo solo a Madame Quarto, por si tiene algo que mandarme. Una reflexión atravesó la mente del padre Plantat. Cambió la expresión de su mirada y repuso, después de hacer una seña a Monsieur Lecoq, como recomendándole atención: —Acercaos, Robelot. Con una mirada, Monsieur Lecoq apreció al hombre que se acercaba. El tonelero de Orcival era un hombrecillo de apariencia débil, pero de fuerza hercúlea en realidad. Sus cabellos recortados descubrían una frente ancha e inteligente. Sus ojos claros denotaban una expresión siempre humilde, pero cínica en el momento en que no se creía observado. Una sonrisa baja y rastrera entreabría siempre sus delgados labios, que no sombreaba pelo de barba. A cierta distancia, con su aspecto animado, parecía uno de esos pilluelos de París, esencia de todas las corrupciones, y cuya imaginación abriga más cieno que los estanques a donde se arrojan a sacar una moneda con los dientes. A la indicación del juez de paz, el tonelero dio algunos pasos, siempre inclinado humildemente. «Por dicha mía», murmuró, «el señor juez de paz me necesita para algo». «No, por cierto, maese Rovelot, quiero solamente felicitaros por lo oportunamente que habéis llegado para sangrar a Monsieur Quarto. Vuestras sangrías le han dado la vida». «Todo es posible. Monsieur Quarto es generoso y os recompensará». «Oh, yo nada pediré. No tengo necesidad de nada. Ya sé que vuestros negocios van bien. Debéis estar satisfecho». La palabra del padre Plantat era amistosa, casi paternal. Se interesaba, a no dudar, por la prosperidad de Rovelot. «Satisfecho», repuso éste. «No tanto como cree el señor juez de paz. La vida es cara para la gente pobre. Y después, las contribuciones. Sin embargo, dicen que habéis comprado el Prado de Morín, allá cerca de Évry». «Sí, señor. Es bueno el Prado de Morín. Algo pantanoso, pero vos tenéis piedra en la cantera que os ha vendido la viuda Fraspelé». Jamás el tonelero había visto al juez de paz tan comunicativo, lo que le sorprendía un poco. «Tres malas fanegas de tierra, tan malas. ¿Y no habéis comprado algo también en la subasta de las minas de Peirú?» «Bah, casi nada». «Cierto, pero pagado al contado. Por lo que se ve, el oficio de médico sin título no es del todo malo». Perseguido ya en alguna ocasión por el ejercicio ilegal de la medicina, Rovelot creyó deber contestar. «Eso no», dijo. «Si curo a alguna persona, no me hago pagar». «Entonces», continuó el padre Plantat, «será vuestro comercio de herborista lo que os hace rico». Decididamente, la conversación iba tomando carácter de interrogatorio, y el tonelero estaba inquieto. «Con las hierbas gano algo, pero poca cosa». «Se entiende. Pero como sois hombre económico, de orden...» «Tengo, además, mulas de labor que me dan producto también. Vienen a buscarme para herrar caballerías, vacas, cabras...» «Siempre sin título». Rovelot se encogió entonces de hombros con desdén y dijo: «Bah, no es un pedazo de papel el que da la ciencia. Y, sin alabarme, desafío a todos los veterinarios a que entiendan más que yo». El acento del juez de paz era más benévolo cada vez. «Sé», prosiguió, «que sois hombre de experiencia. No hace mucho que el doctor Gendru, a quien habéis servido, me elogiaba vuestra inteligencia». El tonelero, a estas palabras, tuvo un estremecimiento que, no por ser leve, escapó a los ojos del padre Plantat, que continuó: «El doctor me afirmaba no haber encontrado nunca un auxiliar tan a propósito como vos para su laboratorio. Rovelot, me decía, tiene para la química tal disposición y afición tanta que entiende tanto como yo en combinaciones sumamente difíciles». «Cumplía lo mejor que podía, me pagaba bien, y siempre he gustado de aprender». «Y teníais buena escuela en casa de Monsieur Gendru, que es infatigable». Sus experimentos sobre los venenos son bien notables. La inquietud iba poco a poco dominando a aquel hombre, que contestó por contestar algo. Sí, he visto allí experimentos curiosos. Pues bien, vos, que tanto gustáis de instruiros, estáis de enhorabuena. El doctor va uno de estos días a tener un gran motivo de estudio y de seguro os tomará por ayudante. Robelot era demasiado astuto para no haber adivinado hacía ya algunos minutos que aquel interrogatorio tenía un objeto. ¿Pero cuál? ¿A dónde quería ir a parar el juez? Se lo preguntaba no sin terror. Recapitulaba con la increíble rapidez del pensamiento cuántas preguntas y respuestas se habían cruzado y temblaba. Creyó ser bastante hábil para evitar las preguntas que aún pensaran hacerle, diciendo: «Estoy siempre a las órdenes de mi antiguo señor para cuando tenga necesidad de mí». «La tendrá, os lo afirmo», repuso el juez con acento indiferente, que contrastaba con la mirada de plomo que dejó caer sobre el tonelero de Orcival, añadiendo: «El interés será enorme y la tarea difícil. Se trata nada menos que de exhumar el cadáver del pobre Saubrecy». Robelot estaba ciertamente preparado para algo terrible y había echado mano de toda su audacia. Sin embargo, el nombre de Saubrecy produjo en su cabeza el aturdimiento de un golpe de maza y con tono balbuciente murmuró: «¿Saubrecy?». El padre Plantat, que no quería ver, continuaba volviendo la cabeza y con ese tono que se adopta para hablar de la lluvia o del buen tiempo dijo: «Sí, se exhumará a Saubrecy. ¿Sospechan?». «¿De qué no sospecha la justicia? Que no murió de enfermedad natural». El tonelero se apoyó en la pared para no caer. «Entonces», prosiguió el juez de paz, «se han dirigido al doctor Gendru. Ya sabéis que ha encontrado reactivos que le revelan la existencia del veneno en toda materia sometida a su análisis. Me ha hablado de cierto papel sensible». Aunque hizo un esfuerzo heroico apelando a toda su energía, Robelot no logró mostrar un continente sereno al exclamar: «Conozco los procedimientos del doctor Gendru, pero no veo en qué puedan fundarse las sospechas de que habla el señor juez de paz». El padre Plantat estaba ya en terreno seguro y prosiguió: «Se tienen, según creo, más que sospechas. Madame de Tremorel, ya sabéis que ha sido asesinada. Se han inventariado sus papeles y se han encontrado cartas, declaraciones, recibos, qué sé yo». Robelot sabía bien a qué atenerse. Sin embargo, aún tuvo energía para contestar: «Bah, también la justicia se equivoca». Después, a pesar del temblor nervioso que agitaba todo su cuerpo como el viento agita las hojas en el árbol, añadió, dejando entreabrir sus labios con la sonrisa que le era peculiar: «Madame Quartot no baja y me esperan en mi casa. Volveré mañana. Buenas noches, señor juez de paz y compañía». Y salió, y en breve oyóse la arena del patio rechinar bajo sus pies. Se conocía que iba vacilando como un hombre ebrio. Después que hubo salido el tonelero, Monsieur Lecoq fue a colocarse frente al padre Plantat y, quitándose el sombrero, repuso: «Os entrego mis armas y me inclino. Valéis tanto como mi maestro, el gran Tabaret». Decididamente, el agente de policía estaba entusiasmado. El artista se revelaba en él. Estaba en presencia de un crimen interesante, de uno de esos crímenes que hacen duplicar la venta de la Gaceta de los Tribunales. Aunque muchos detalles se le escapaban todavía, apreciaba ya hechos de grande interés. Habiendo penetrado el sistema del juez de paz, había seguido paso a paso su trabajo de imaginación y adivinaba todas las complicaciones de aquel crimen que tan sencillo había parecido a Monsieur Domini. Su inteligencia sutil, acostumbrada a desenredar las más complicadas madejas, penetrábase de todas las circunstancias que a él se habían revelado aquel día y admiraba sinceramente al padre Plantat. Mirando siempre el retrato querido, pensaba: «Este hombre y yo, puestos de acuerdo, seremos invencibles». Trataba, sin embargo, de no mostrarse inferior. «Señor», dijo, «mientras habéis interrogado a ese mozo, que nos será muy útil, no he perdido mi tiempo. He mirado por todas partes, con escrupulosa atención, y he encontrado este pedacito de papel». «Veamos». «Es el sobre de la carta que ha enviado la señorita Laurencia. ¿Sabéis dónde reside la tía, desde cuya casa parece escribir?» «Creo que en Fontainebleau». «Pues bien, esta carta es de París, del buzón de la calle de San Lázaro, y aunque sé que un sello no prueba nada, sin embargo, siempre es un indicio». «Y no es esto todo. Me he permitido leer la carta de la señorita Laurencia que ha quedado sobre la mesa». El padre Plantat frunció el ceño. «Vais a decirme que no es delicado, lo sé, pero quien quiere el fin, quiere los medios. Pues bien, ¿habéis leído esa carta? ¿Habéis meditado, estudiando bien todas las palabras, todas las frases?» «Ah», exclamó el juez de paz, «veo que no me he engañado. Vos tenéis la misma idea que yo». E involuntariamente estrechó las manos del agente de policía como las de un antiguo amigo. Iban a proseguir, pero oyéronse pasos en la escalera y el doctor Gendru apareció en el umbral de la puerta. «Cuarto está mejor», dijo. «Duerme y el sueño le salvará. Entonces nada tenemos que hacer aquí. Partamos. Monsieur Lecoq estará de seguro muerto de hambre». Dirigió algunas recomendaciones a los criados que había en el vestíbulo y se llevó rápidamente a sus convidados. Monsieur Lecoq había deslizado en su bolsillo la carta de Laurencia y el sobre de la misma. Fin del capítulo 9.